mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Para las trabajadoras. Para las revolucionarias. Para las vecinas de la calle de Roble. Para todos los amigos y amigas de Azaenes. Para las comprometidas. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Cuando me das el beso de la semana, es mi sueño todo limpio. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Y contar a las vecinas las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en una temporada nueva, las chicas de Las Somos Todas. Y empezamos con mucha fuerza porque hoy tenemos un montón de gente invitada y además estamos encantadas de estar con ellas. Tenemos a una cantante en persona que se llama Aurora Bello. Hola, Aurora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir, Aurora. A ustedes por invitarme. Tenemos también a María Ángeles Laguna, que es la presidenta de la Asociación Azaenes, de familiares y allegados y personas con trastorno mental grave. Hola, María Ángeles. Hola, buenas. Muchas gracias, María Ángeles, por venir. No es la primera vez que vienes. No, no es la primera, pero gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Muchísimas gracias. Y no será la última, seguramente. Hombre, espero que no. Y a María Ángeles le acompaña a mi vecina Carmen, que también es de la asociación y además es nuestra oyente. Hola, buenas tardes. Carmen, muchas gracias por venir también a ti. Gracias a ti por invitarme. Y como siempre tenemos a las chicas de la plantilla, tenemos a Loli y Cecilia. Hola, Loli, ¿cómo hola, estás? Hola, muy bien, hola. Tenemos a Lola Bello. Hola, Lola. Hola, ¿qué tal? A Toñi Cuenca. Hola. Y muy a bien. Valle, ¿Valle? Hola, buenas tardes, aquí estamos de nuevo otra vez. Bueno, pues con nueva fuerza empezamos la temporada. Tenemos a Sema, como siempre, ahí en los cables. Hola, Sema. Total, tenemos también, además en este programa, vamos a hacerle una entrevista por teléfono a una joven cantante que va a presentar su disco en el Rincón Lector La Galatea el próximo viernes y que se llama Lourdes Pastor, que lo pondremos luego. Pero ya vamos a empezar hablando de las noticias locales, porque vamos a hacer un resumen un poco de las noticias del verano. ¿Cuál os ha impactado más de todas las noticias del verano que han pasado? Venga, venga. Bueno, no sé, quizás sí como más llamativa, pues la visita del Papa. Ah, ¿fuiste a Madrid? No, bien, no fui, empezamos. No fui, pero bueno, ha sido una de las noticias del verano, ¿no? Sí. Así que todo el despliegue y toda la polémica también que se ha suscitado en torno a la visita del Papa, ¿no? ¿Qué más ha pasado en el verano? ¿Se acordáis de algo más? Por la parte que me consta como músico, la muerte de Amy ha sido una noticia, pero en este caso muy triste y muy negativa para el panorama musical, sobre todo femenino, ¿no? Porque Y masculino, evidentemente. Bueno, era una mujer, pero realmente lo disfrutábamos todos, hombres y mujeres, disfrutaron del talento bestial de esta chica. La verdad que fue muy triste, ¿no? Una pérdida enorme, sí. Tenía una voz, de verdad, a mí me encantaba, ¿eh? Yo creo que ha sido, además, una pérdida muy sentida, por todo el mundo en general. Creo que ha sido algo que todo el mundo se lo veía venir, pero todo el mundo te guardaba esa pequeña esperanza o ilusión de que se puede salvar, es joven, son 27 años, ha tenido una mala época, puede rehabilitarse, puede seguir, tiene mucho talento que ofrecer, ¿no? Pero En fin, hay personas que no mueren nunca, ¿no? evidentemente, aunque se vayan, ella va a ser una de las que nunca van a morir ya. Exactamente, eso es lo que sí, nos queda. Ya se ha convertido en un mito, de hecho, ¿verdad? Que... Claro, sí. Bueno, y después también ha empezado la temporada política. Con la reforma y alevosía. Con reforma y alevosía. Sí, porque han hecho una reforma y se ha hecho, y no nos hemos enterado cuando está todo el mundo de vacaciones. La reforma constitucional del famoso artículo 135. El otro día hubo una charla en la Casa de la Juventud, que fue bastante gente, ahí se explicó lo que esto supone, que va a tener prioridad el pagar la deuda, ¿no? Y se va a haber más recortes sociales, más recortes laborales, en fin, que vamos de mal en peor. Y además se ha reformado la Constitución sin pedir permiso a nadie. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Exactamente, cuando, por ejemplo, llevamos mucho tiempo, mucha gente pidiendo la reforma de la ley electoral y no se podía tocar la Constitución, de la ley sálica, y no se podía tocar la Constitución, y ahora de repente se ponen de acuerdo los dos partidos principales, no principales, los que tienen mayoría. El poder, los que tienen el poder y el capital. Sí, quizás eso ha sido lo más extraño, ¿no? Porque bueno, la Constitución, como fue producto de un consenso de todas las fuerzas políticas, pues de alguna forma siempre se argumentaba cuando se planteaba algún tipo de reforma constitucional, se argumentaba que bueno, se tenía que hacer con el consenso de todas las fuerzas, de toda la sociedad implicada. Y bueno, es una reforma que se ha hecho en el mes de agosto, con prisa, sin información a la ciudadanía, y que bueno, y también polémica incluso desde el punto de vista económico, porque por lo que yo he podido leer, el ponerle un techo a la deuda con carácter constitucional, con rango constitucional, le parece a muchos entendidos que es una auténtica, una maniobra de atarte las manos. Barbaridad, absolutamente. Es una barbaridad. Barbaridad. Es una barbaridad según entendido, ¿no? E incluso mucha gente del PSOE, del PP y de todo el que... Porque es verdad que la deuda hay que ponerle límites, pero también el tema de la deuda es un poco, te sirve para maniobrar, ¿no? Con lo cual ponerle tú solo el techo es una herramienta también, ¿no? Y entonces, bueno, no se entiende muy bien. Es como si a una familia le obligan a pagar antes la deuda con el banco que darle de comer a sus hijos, ¿no? O puesto así de una forma... muy sencilla, ¿no? Sí, y después, bueno, el tema de los mercados, para tranquilizar a los mercados, pues los mercados no se ha reflejado absolutamente nada. Los mercados son insaciables. Exactamente. O sea que ya se ha visto, ¿no? En Grecia, y por más que hacen recortes y por más que le inyectan dinero a los mercados, cada vez están peor. O sea, y sobre todo la falta de información y la falta de transparencia, porque a raíz del 15M, que la ciudadanía pues exigió a los poderes públicos respuestas, ¿no? a sus demandas, respuestas, y ha demostrado también una gran madurez política y un gran conocimiento de las cosas, hacer algo así tan importante sin apenas... información, ¿no? Me parece. Y en el verano, que la gente está relajada, no oye las noticias. No sé, a mí no me ha parecido afortunado. Uh-huh. En fin, en cuanto a Écija, pues ya ha habido dos plenos, bueno, ha habido tres, uno extraordinario, y después este mes de septiembre, el último, ha sido muy controvertido, porque, bueno... la verdad que yo ya lo he dicho en la valoración del pleno, hay un ambiente relajado, se nota un ambiente bastante tranquilo, de respeto, y yo se hablaron muchas cosas, pero yo he hecho de menos agilidad para resolver los temas, ¿no? No sé si es que el equipo de gobierno ha llegado, pero ya es que ya llevan tres meses, ¿no? Y yo todas las preguntas que le hizo el Grupo Municipal de Izquierda Unida, todo era lo mismo, estamos en ello, vamos a ver, y la verdad que un poco estoy un poco impaciente, porque ahora ayer dieron la noticia de que habían aumentado el número de parados un montón, 56 mujeres, había este mes solo, 500 y pico desde el mes desde 2010, y es preocupante cada vez que hay más personas paradas, y estábamos deseando que se pusiera en funcionamiento el Consejo Local de Empleo y las bolsas de trabajo, y esto no se mueve. Ya pasó una semana desde el Pleno y todavía no hemos tenido una reunión. Pero bueno, ahí estamos. Nosotros siempre diciendo lo que pasa en el pueblo y luchando por que la vida de la gente sea mejor. En definitiva, esa es la finalidad, la final, ¿no? Se supone, ¿no?, de la actividad política. De la, por lo menos, debería política de ser. Ampliamente, nuestros compañeros de la tertulia comentan todos los datos, ¿no? Todos los datos políticos. También este verano se le hizo un homenaje a Kiko Peña. Se ve que Écija es tierra de artistas, ¿eh, Aurora? Sí, sí. Que va a estrenar, va a publicar un disco. No se dice publicar, un disco. De artista y de torero, no te olvides, vaya que se ofenda. Va a publicar, va a presentar, ¿no? Que se llama Mis primeros cantes. Y también tenemos otro artista que le han hecho un homenaje, Fernando Romero, que le han dado un premio en Rusia, el premio Benoit, no sé si se dirá en ruso Benoit o Benois, y porque es ruso, no sé. Y le han dado un premio por un espectáculo que se llama Paseo por el amor y la muerte, y le han dado un homenaje en la Bienal de Sevilla. Y ya vamos a pasar a hablar con nuestra amiga Aurora, porque ella por un día va a ser Amy Winehouse. Bueno, Aurora, explica tú esto que he dicho yo de que vas a ser Amy Winehouse por un día. Bueno, está bien eso de ser Amy Winehouse por un día, pero yo prefiero ser yo interpretando a Amy Winehouse durante varios días, si puede ser. Me gusta más, ¿eh? Siempre el concepto cuando interpreta la música de otro artista, evidentemente, Se respeta al artista, pero siempre hay una connotación tuya, ¿no? Hay una experimentación tuya, es tu relación íntima con ese artista. ¿Quiere decir que no eres fiel a la interpretación de ella? ¿O haces tu versión? O... Pues la verdad es que es algo un poco complicado de explicar, porque realmente cuando haces una versión... Y cuando hace una versión de una bárbara, como es el caso de Amy, pues siempre tienes que respetarlo, porque ya de por sí es perfecto. Si lo varías, si lo cambias, lo puedes hacer más tuyo, pero puede que el resultado no sea de la belleza que ya lleva en sí el tema. Entonces siempre es algo complicado, porque es un respeto, pero por otra parte tu parte de artista se reivindica cuando interpretas a alguien, a pesar de que ya de por sí el tema que le vas a tocar, si es una maravilla, es un poco, es una controversia. Entonces siempre yo respeto la estructura de la canción y respeto siempre o sea, las melodías, las armonías, pero bueno, siempre el timbre varía, la intención, la intensidad varía, la pasión a la hora de interpretar varía, ¿no? Supongo que es muy difícil, ¿no?, cantar esas canciones. A mí me parece dificilísimo. Sí. ¿Te ha costado, no, Aurora? Sí, sí, sí. Me ha costado, sobre todo en un principio. De hecho, tuve como un momento de agobio, de decir, tío, yo no sé hasta qué punto voy a poder dar de sí o si esto me va a venir grande, pero es que realmente es el motor de mi vida. A mí, los retos, las cosas que ya haces con facilidad no tienen el estímulo que yo necesito para moverme. Y esto es un estímulo perfecto, la verdad. Bueno, Lola presenta a Aurora Bello, que yo creo que todo el mundo la conoce. Yo creo que todo el mundo conoce a Aurora, pero por si acaso, ¿no? Bueno, pues Aurora es una cantante muy buena que hemos seguido durante mucho tiempo. Empezó en el grupo Universo Noro con Dani, Nacho, la gente. Al principio fue Auroneura. Auroneura primero, después Universo Noro, con siempre los mismos, con Nacho Peña, Dani, Reyes y Miguel Castaño, los cuatro, y lo hemos seguido de pa en pa durante unos cuantos de años. Y después, bueno, pues ya hubo un momento que cada uno empezó a hacer cosas por su cuenta. Y ahora pues se han reunido el próximo, este sábado, el día 8, pues van a hacer la presentación. Ellos cuatro, más otros músicos, que ahora que nos diga Aurora, van a hacer la presentación de este tributo a Amy Winehouse, porque a todos les encanta. Y bueno, ha sido una oportunidad maravillosa para que vuelvan a cantar, vuelvan a tocar juntos y vuelvan a deleitarnos, seguro, porque vamos, tienes un montón de fans, Aurora. Yo quizás sea la persona menos indicada para decirlo, pero es la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y con esta gente de Sol Mayor, hombre, que están haciendo tanto por la cultura musical ecijana, porque de verdad que lo hemos dicho muchas veces, había un hueco ahí en Écija, porque bueno, el flamenco, otro tipo de música, tenía su sitio ya desde hace mucho tiempo, pero es verdad que hay otra gente que nos gusta otro tipo de música que bueno, hemos encontrado lo de Sol Mayor, la panacea, vaya. Y ahí es donde, ese es el sitio donde se va a hacer este tributo, a las 11 de la noche, el día 8, y bueno, y comenta tú los otros músicos que van a también a estar ahí. Pues realmente, bueno, hemos vuelto a los mismos de siempre. Al final parece que nos gusta, siempre está, no sé, pero es algo que, la confianza que tú tienes con tus músicos, no tiene, hombre, yo, aparte de lo que hice en Écija, tuve un grupo en Granada, toqué con un grupo en Málaga, verás, probé suerte, ¿no? No probé suerte, sino hice cosas por seguir entreteniéndome. Para mí la música siempre ha sido un complemento para la vida, no ha sido un modo de vida, porque a fin de cuentas es complicado vivir de la música. Entonces yo más o menos siempre he tenido mi idea clara, que bueno, pues que hay que comer, como bien ha dicho el intérprete musical que ha hablado antes, no recuerdo, Lourdes Pastor, pues hablaba de eso, ¿no? De esto vivo y de esto, pues un poco así. Entonces, con ellos pues me siento como en casa. Nos conocemos de hace muchos años, nos leemos muy bien, nos respetamos ya, después sabemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Y pues la verdad es que con Nacho, con Dani, con Miguel, es como estar en casa. Después, en este caso, otro Miguel, conocido entre nosotros, Miguelito, es el que toca la batería. Miguel Vega, ¿no? Exactamente, que él ha tocado con otros grupos. Y con vosotros también en alguna ocasión. Uh-huh. Y después llevamos dos vientos, que es Miguel Mateo, que lleva el trombón, que toca el trombón, y Casca, para los amigos, que es el trompetista. Y la verdad es José Manuel, creo recordar el nombre, porque en realidad siempre nos llamamos por... Bueno, tenemos nuestros motes y a fin de cuentas muchas veces nos recuerda. Pero la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Ha sido O sea, que ha habido un buen ambiente desde el principio. Nos hemos aclarado muy bien, ha sido todo muy fluido. Los ensayos muy a gusto, las curiosidades que cada uno que hemos tenido pues se han transmitido sin ningún tipo de problema, y la verdad es que bueno, pues el resultado da sus frutos, el trabajo y las ganas y el empeño que le hemos puesto. Bueno, ya habéis disfrutado, porque yo he estado en algún ensayo y la verdad que... La verdad que no lo pasamos bomba. Hombre, pues eso es lo importante, porque si además, tú disfrutas... Además, mucho sentido del humor, siempre nos reímos mucho de entre nosotros, de las cosas, de nuestros bailecillos, de... La verdad que hay muy buen ambiente y estamos muy a gusto. Un compañerismo bueno. Sí, la verdad que sí. Lo principal. De lo que tú cantabas antes y demás a lo que has hecho antes, a lo que has hecho ahora, ¿hay un cambio de estilo, una evolución, otra faceta, otra idea de hacer cosas nuevas? Porque yo te he escuchado antes, ahora no. Hombre, realmente pues es como una madurez musical, ¿no? Es un paso grande. Hombre, cantar Janis Joplin no es ningún paseo. Vamos, que no es un paseo en barca. Ni... O sea, que ya no estamos hablando de dificultad, estamos hablando quizás de calidad interpretativa, de calidez, de, ¿sabes? De otro tipo de templanza en el escenario. Amy tiene una pausa que marca también, porque con el rock es como un poco sacarse un poco la reverdía, la fuerza, ¿no? Más relacionado con tu adolescencia o con tus últimos años de adolescencia. Es algo que, no sé, como que te reivindica, que te sientes bien cuando terminas de cantar porque como que lo has echado todo. Y ya Amy no se trata de eso, se trata de controlar lo que hace, de respetar la pausa, de darle la calidez a la interpretación, de... Pues la verdad es que sí, que ha sido un paso... Yo creo que para mí era un reto porque siempre buscas, cuando acabas con un ciclo, abres un ciclo nuevo. Yo he estado 2 años prácticamente en el dique seco porque lo necesitaba y me apetecía. Y cuando vuelves con ganas, lo que quieres es un reto. Evidentemente, lo que has hecho ya no te estimula ni te motiva. Lo que te motiva a hacer algo totalmente distinto. Ya, además estás más madura que hace varios años atrás, ¿no? también. Empecé muy joven. Tenía 18 años cuando empecé. Joven, me parece. Se nos ha hecho grande ya la niña. Cuando la veíamos. Cuando la veíamos. La grupi. La grupi. La grupi, la grupi. Háblanos de Amy. Bueno, pues Amy nació en Londres el 14 de septiembre del 87, murió el 23 de julio del 2011, así que es algo completamente reciente. Y pues nada, es una compositora británica de origen judío, que es algo que no sé, me dejó así, era judía. Y ella era contralto, ¿sabes? Bueno, su trayectoria musical sabemos que es corta, ella tiene 2 discos. El primer disco salió en el 2003, se llama Frank, que para mí es una pasada. Uf, es alucinante. Para mí Frank es una pasada desde el principio hasta el final. Te deja una maravilla, vamos. Y de hecho este disco tuvo éxito en Reino Unido, pero no trascendió... fuera, no llegó, no, aquí en España, por ejemplo, prácticamente no se escuchó. Y ya fue con Back to Black, que es el disco que más conocido que tiene, claro, ya del 2006, y ahí la verdad es que son discos diferentes, ¿sabes? Mantiene una armonía entre los 2 discos, porque a fin de cuentas es Amy, ¿no? De hecho, ella no es tan solo una intérprete musical, sino que ella es compositora musical. Empezó a tocar la guitarra con unos 13 o 14 años y empezó a componer sus primeras canciones. Y realmente, hombre, la trayectoria es que, desde mi punto de vista, pues Frank es un disco más jazzístico, o sea, más puro. De hecho, hay versiones de Billie Holiday y algún tema maravilloso, más, con otro carisma, más soul, más pausado. Más. Y en el caso de Back to Black, pues un disco... más alegre, más entusiasta, más fácil de digerir, porque siempre un artista necesita... la gente respeta tu música, pero de entrada tienes que darle algo que ya esté mascado. Y no se refiere a que sea de baja calidad, sino algo que sea fácil de digerir sonoramente. Algo, o sea, algo que entre, exactamente, algo que entre con facilidad, que te guste, que te llame. Y luego ya lo de investigar y lo de seguir escuchando es posterior, cuando algo te gusta. Sí. Pero tienes que ver algo que te motive para seguir... Y claro, y también bueno, tocaba con... ella mucho por los PA, ¿eh? Sí, sí, ella, bueno, de hecho ella empezó, pues su trayectoria empezó tocando por los PA y también ella es, exactamente, ha vivido siempre en Candentown, que es una zona muy artista, muy de músicos, artistas, pintores, compositores, en fin, es un... Y bueno, con Back to Black pues arrasó totalmente, ganó 5 Grammy, es la primera artista británica que se ha llevado 5 Grammy. Y bueno, entre ellos la canción del año, el mejor grabación, artista revelación, en fin, arrasó. Además, creó una estética, ¿no? Exactamente. Bueno, esa estética realmente la rescató. La rescató. Porque es que lo curioso de Amy es lo que ha rescatado. A mí lo que me ha fascinado de Amy es como una mujer en el 2000 es capaz de rescatar un sonido de los 50 totalmente modernizado. Eso... es algo maravilloso, eso es algo que brota pues, de un artista que sabe la intención que lleva y porque a fin de cuentas eso, lo que hace Amy existe y existe con mucha más pureza, evidentemente, ¿no? Porque siempre las influencias, todo, la música siempre tiende a evolucionar, a mezclarse, pero en el caso es que mantiene una pureza de la música, eso es de los 40, 50, del jazz, del soul, de la música negra, pero totalmente rejuvenecida y totalmente modernizada. Y su estética también es un poco opinada. Exactamente, su estética rollo. A fin de cuentas es eso. Hombre, exagerada. Vestidos, claro, es exagerada ya a su rollo y también a su con su el forma peinado. De el peinado sí, colmena. El peinado colmena. Son vestidos a la cintura, zapatos de salón, chotacón, rabillo en los ojos. Qué difícil explicarse la autodestrucción que se llevó, ¿no? Con el éxito que tenía. El proceso de autodestrucción, ¿verdad? Sí. El proceso de autodestrucción es fruto de no... Pero vamos, es algo a lo que estamos acostumbrados desgraciadamente en los artistas. De hecho, ha muerto a los 27 años. Antes he citado a Janis Joplin, que murió exactamente con su misma edad. Jimi Hendrix murió a los 27 años. Muchísimos músicos. Kurt Cobain y el de los Doors, que sí, Jim Morrison también murió. O sea, que es algo... Yo pienso que no se digiere el éxito. O que a lo mejor son personas con una sensibilidad también un tanto especial, ¿no? Que... Hombre, realmente, claro, una sensibilidad, en este caso musical, pero vamos, va relacionado con una inteligencia musical, que evidentemente eso es un potencial que se tiene o no se tiene. Ya después el esfuerzo, la suerte que tengas, pero eso es algo que no es tanto el mundo. Es una manera de ver el mundo de distintas formas y de que tú sepas que con lo que has creado eres capaz de mover medio mundo y de que todo el mundo escuche tus letras, tus canciones, porque a fin de cuentas una vida, hay mucho de ti en lo que se escribe. De hecho, Amy en sus letras, cuando tú lees, realmente te metes en Amy, lees lo que escribe, está clarísima su autodestrucción, una mujer hiper apasionada, súper sensible, muy pasional. Los hombres es algo que está, vamos, totalmente representado en sus letras, la pasión por los hombres, incluso en alguna canción explica y desarrolla una infidelidad, ¿no? Y ella habla de las drogas y de los hombres, principalmente. Uh-huh. Es lo que la caracteriza, del consumo y demás. No lo habla desde un... es lo curioso, que no lo habla desde un punto depresivo, destructivo, no, no, lo toma con clave de humor, siempre. De hecho, la de Rehab, básicamente... Rehab y Addicted, que realmente Addicted, ya dice la palabra. Ellos intentan que me quite, yo digo, claro, que no. Ella lo que dice en Addicted es eso, que si te fumas, o sea, si consumes mi droga, ¿no? Pues dile a tu chico que no consuma mi droga. Y que si se acaba, él llama al Green Man, ¿sabes? Al hombre verde, y tú tendrás la tuya y yo tendré la mía. O sea, pero lo dice siempre una forma humorística, sí, una clave de humor siempre. Bueno, Aurora, estaríamos hablando contigo. Eres buena conversadora. Te emplazamos a que vengas otro día, cuando tú quieras, es un lujo para nosotras tenerte aquí tan cerca, ¿no? Y que puedas venir cuando tú quieras y hablamos de música, porque veo que sabes un montón, claro. No te puedo decir que sí. Nos hace falta. Yo escucho y sé lo que puedo, pero la música es un mundo, es como el que lee libros. Cuando sí. lees más, dices tu madre mía, y lo más. Que hay por la música es la misma sensación. Esa es la clave de la sabiduría, ¿no? Que decían, yo sí. solo sé que no sé nada. Mientras más sabes, más te das cuenta. Pero no te puedo decir que sea una entendida de música, sino que disfruto mucho con ella. Sí, sí. Y que es parte de mi vida, evidentemente. Bueno, pues invita a los ecijanos y ecijanas a que vayan el sábado. Pues nada, soy Aurora, la intérprete del tributo a Amy Winehouse, y espero veros el sábado a las 11 de la noche en la Sala Sol Mayor. Espero que los que vayáis pues disfrutéis mucho del concierto, y los que no tengáis pensado ir, pensadlo bien porque os vais a reír. Yo creo que el resultado no va a dejar indiferente. Por lo menos esfuerzo ha habido mucho, muchas horas, muchísima ilusión y muchísimas ganas. Pues que seguro, es lo importante. Seguro que va a ser un éxito, Aurora. Un exitazo, yo estoy convencida. Ya lo verás. Allí estaremos. Claro, y me encanta que digáis eso. Y haremos la crónica. Bueno, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Como decíamos, vamos a entrevistar a una cantante feminista que conocemos de hace mucho tiempo y que no, a mí particularmente me ha sorprendido. Buenas tardes, Lourdes. Hola, buenas tardes, Loli. Muchas gracias por acceder a hacer esta entrevista con nosotras. Nada, un placer. Muchas gracias a vosotras. Pues mira, aquí está Lola Bello, que tú también la conoces. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Hola, guapa, ¿cómo estás? Pues nada, aquí encantada de hablar contigo. Estupendo. Y tenemos también a Toñi, que también la debes de conocer, pero a lo mejor no te acuerdas. Bueno, Lourdes, esto de tu vocación de cantante es reciente, ¿no? Porque yo no sabía nada. Bueno, pues lo de la vocación reciente, la verdad que no, porque yo es algo que que bueno, pues que me viene casi desde pequeña, o sea, a mí lo de cantar y el mundo del arte, he estado siempre involucrada con él. Cantar a mí me viene desde siempre, desde pequeña, lo que pasa que nunca había tenido la oportunidad de materializarlo en un disco. A mí todo esto, pues la verdad que, como decía, está resultando bastante mágico porque fue gracias a Cristina Molina Petit, que seguramente la conocéis, filósofa, feminista, ella también, que escuchó una maqueta precisamente el año pasado y le gustó muchísimo y entonces me dio el empujón para que, bueno, pues económicamente poder meterme en un estudio y grabar ese pequeño proyecto que teníamos. Entonces, bueno, pues ya te digo, ¿no? El mundo del arte siempre ha estado presente en mi vida y afortunadamente ahora he podido pues plasmarlo en este trabajo, en este disco, ¿no? Lourdes, las letras me encantan. Sí. A ver, se nota perfectamente. Cuéntanos un poco el proceso creativo, cómo surgió pues todo esto. Fíjate que las letras, aunque yo es verdad que bueno que colaboro en algunas de las letras, pero las letras no son mías, las letras son de mi tío, son de un hermano de mi madre que, bueno, pues se ve que esto de la libertad y de la igualdad, pues no solamente es para las mujeres, sino que también hay hombres que comparten absolutamente nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿no? Y, bueno, pues fue él que se entusiasmó pues con esto de ir grabando una maqueta y tal, y empezó a escribir letras y la verdad que ya te digo, ¿no? Pues en canciones concretas sí que hay ahí una parte de mí, pero él es Juan Carlos Pastor, el que ha sido el creador de la música y de las letras, que la verdad que son preciosas, vamos, yo las canto y las canto emocionada. Mira, ahora, soy Toñi, ahora cómo te resultará más difícil compaginar la lucha que tú llevas por el feminismo y tu promoción del disco, tu inicio de tu carrera artística. Pues sí, la verdad que, en fin, ¿qué os voy a contar, ¿no? Yo creo que todas las mujeres que no solamente nos dedicamos a nuestro trabajo, ¿no? A nuestro trabajo de lo que comemos, sino que nos dedicamos a otras cosas, como vosotras que ahora mismo estáis ahí en la radio, pues si además tenemos criaturas pequeñas, como es mi caso también, pues la verdad que anda bastante acelerada, ¿no? Pues a ver dónde deja al niño 10 minutos para que te hagan una entrevista en la radio y te llaman de tal sitio y tienes que ir, pero bueno, yo afortunadamente tengo la suerte que puedo compatibilizar de momento mi trabajo y mi activismo feminista con el disco, porque es verdad que ahora mismo estoy empezando, ¿no? Y de hecho incluso se me están abriendo puertas pues dentro del propio movimiento feminista y del movimiento de mujeres, pues porque igual que a vosotras gustan las letras y gusta la música y entonces pues hay sitios incluso en los que ya ahora he tenido la suerte de poder cantar en el Carmen de Burgos en Baeza, en el último encuentro feminista que ha habido. Próximamente en el seminario que hay en Córdoba también vamos a hacer una actuación. Entonces, bueno, pues la verdad que ahí se está mezclando un poco todo, que yo al principio decía, bueno, esto es una cosa es lo del cante y otra cosa es lo otro. Pero luego, bueno, pues pensé, bueno, es que esta soy yo, ¿no? ¿Y por qué me voy a esconder? Porque además de mi activismo, pues ahora me dediqué a cantar. O sea, entonces, bueno, pues se lleva todo para adelante como buenamente podemos. Y de momento la verdad que estoy bastante ilusionada, con mucho esfuerzo, eso sí es verdad. Porque ya te digo, ¿no? Llegas exhausta después de tener que organizar con los músicos para el espectáculo, pues te tienes que buscar los técnicos del sonido, digo técnicos porque son hombres todos los que me he encontrado, ¿eh? No, porque, en fin. Y ya te digo, ¿no? Y luego con tu propia vida personal, pues que tienes una reunión en el colegio y además tienes que ir a la reunión del colegio y además tienes que atender a la ONG y además, en fin. Muchas Pero bueno, cosas. Eso, estás viva, o sea. Eso está bien. Que además no solo son temas feministas, porque hablas también de la inmigración, de la educación de las niñas, bueno, también de la libertad, de la soledad. Yo entiendo, o sea, son temas feministas. Yo la verdad que el feminismo lo entiendo, el feminismo lo entiendo así, o sea, para mí el feminismo es una ideología liberadora y ya está, y que lo que pide es la justicia, ¿no? Y la libertad. Entonces, ¿que se quiere llamar que es un disco feminista? Pues sí. ¿Que se quiere llamar que es un disco pues con letras reivindicativas? Pues también. O sea, no solo hablo de mujeres en el disco, está claro, o sea, hablo de sentimientos en general, porque yo creo que el mundo de los sentimientos es un mundo que tenemos ahí que hay que hacerle más caso del que le hacemos, ¿eh? Entonces, bueno, pues hablo de eso, ¿no? De los sentimientos de soledad que podemos sentir tanto mujeres como hombres con una separación. Hablo de, como tú dices, de la población migrante. Hay canciones que hablan incluso, por ahí hay algunas que verdaderamente no está muy claro expresado, pero el trasfondo pues son las dependencias, ¿no? Que pueden ser las dependencias con las drogas, las dependencias con las parejas o miles de dependencias que tenemos, ¿no? Entonces la verdad que son 11 temas, entonces en 11 temas la verdad que nos ha dado para tocar muchos aspectos de la vida. Sí, pero has tocado mucho, ¿eh? Me gusta mucho la que supongo que será dedicada a tu hijo Carlos, ¿no? Sí. Que dice que no quiero que mis miedos roben tus quimeras. Sí. Me encanta esa frase. La verdad que yo con esa en especial, pues, bueno, en Baeza, me emocioné. O sea, yo estaba cantando la canción y aguantándome ahí para no ponerme a llorar, ¿no? Porque, pues sí, esa de hecho en el disco lo pongo, ¿no? Que está, se llama Nana a Carlos, la canción, es una bulería que termino cantando una nana. Y sí, está dedicada a él porque, bueno, mi hijo ahora mismo es el motor de mi vida. O sea, yo estoy dedicada a muchas cosas, pero es verdad que lo que mi hijo a mí me ha aportado, pues yo creo que no se puede ni explicar, vamos. En fin, esto, las mujeres que tienen hijos, yo creo que me entienden. Las que me estén escuchando compartirán conmigo que es una sensación que no se puede comparar con nada. Por lo menos yo, o sea, luego habrá, tampoco podemos aquí generalizar, ¿no? En fin, habrá mujeres que sientan otras cosas, pero para mí la verdad es que la maternidad ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ¿Y las raíces flamencas del disco, de dónde...? Lola, las raíces flamencas ya sabes que las llevamos puestas. Sí, pero no sé, no me daba a mí de ti, ¿no? Hombre, de lo que nos conocemos, ¿no? Sí. No, no, no pensaba yo que tuvieras tú esa afición, ¿no? Sí, que se traduce en las letras y en la música, en todo. Sí, las raíces flamencas en mi casa es muy flamenca. O sea, mi casa digo yo, la casa de mi madre, de mis tías, mis tíos. De hecho, mi tío es el compositor y toca la guitarra y canta. Y tengo una tía que tiene 80 y tantos años y todavía nos canta por martinetes. Y luego la familia de mi padre es gitana, con lo cual hay algo también, yo creo que el timbre, ¿no? O la mimbre, mejor dicho, de la voz, pues es inevitable, ¿no? Y vamos, inevitable y yo encantada, o sea, de haber heredado esta parte. Entonces, bueno, yo ya te digo, yo he vivido siempre ahí con la conjunción de, por una parte, del mundo gitano, ¿no? De mi curiosidad por el mundo gitano y por otra, pues, del activismo feminista de mi madre, ¿no? Y bueno, al final, pues, parece ser que las dos cosas han confluido y además de una manera bastante bonita. Entonces estoy contenta. Además, tú le dices que no solo las sevillanas son flamencas, que las cordobesas también somos flamencas. Claro que sí, claro que sí. De hecho, en Córdoba además hay mucho arte, ¿eh? Hombre, o sea, claro. Dímelo a mí, que yo soy de allí, lo que pasa es que llevo ya muchos años aquí. Claro, pues además en Córdoba, pues fíjate, el Pele, por ejemplo, y Vicente Amigo, y tanta gente que hay, que yo creo que en general Andalucía, mira que yo no soy territorialista, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que Andalucía es una tierra de artistas absolutamente, vamos. Y bueno, hemos tenido la fortuna de nacer aquí. Muy bien. ¿Y para cuándo Enésija? ¿Para cuándo una visita tuya para...? Bueno, pues Enésija parece que está previsto, eso Loli lo tiene mejor que yo, apuntado, pero parece ser que el día 14... El viernes que viene, tengo una presentación para hablar del disco y para que se escuchen los temas y tal, en una librería, Loli. Sí, en el Rincón Lector La Galatea. El viernes 14 a las 8. A las 8 de la tarde, sí. Pues aquí estaremos. Y luego, bueno, pues todas las cositas que me salgan, si el ayuntamiento de Écija le gusta y quiere contar conmigo, pues a través de vosotras, por supuesto, estaré encantada de estar en Écija. Además, Écija, pues ya sabe Lola que tengo amigas a las que quiero muchísimo, que son de Écija, con lo cual, pues una tierra que cada vez que me hablan de ella le tengo cariño. Bueno, Lourdes, pues enhorabuena por este disco, la verdad que a mí me ha gustado mucho y espero que le guste a la gente de Écija, que venga a verte al Rincón Lector La Galatea ese día y que se haga con el disco. Pues yo te agradezco muchísimo, agradezco a todas la entrevista. Y nada, os espero el viernes que viene en la librería El Rincón, ¿cómo se llama? Lector La Galatea. Lector La Galatea a las 8 de la tarde. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Lourdes. Un beso, Lourdes, enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Adiós. Hasta luego. Dime la mitad de la verdad, porque esta noche me espera tu cama. Dime lo que sientes tú por mí, porque me parte. Cuando llega la tarde, las flores lloran y se corta hasta el aire. Las flores lloran y se corta hasta el aire. Las flores lloran y se corta hasta el aire. No sobran las palabras, mágica noche que nos desnuda el alma. Mágica noche que nos desnuda el alma. Mi sangre rota y al calor de tu llama. En el silencio no sobran las palabras, mágica noche que nos desnuda el alma. Dime la mitad de la verdad, porque esta noche me espera tu cama. Dime lo que sientes tú por mí, porque me partes el alma. Dime la mitad de la verdad, porque esta noche los grillos cantan. Dime lo que sientes tú por mí, antes de entrar en mi casa. Dime la mitad de la verdad. Como decíamos, tenemos aquí a la presidenta de Asaenes y una socia también de ASAN. La presidenta es María Ángeles Laguna y ella es Carmen. ¿Cómo es tu apellido, Carmen? Pérez. Y el motivo de haber venido ellas aquí es porque el próximo día 10 es el Día Internacional de la Salud Mental, ¿no, María Ángeles? Sí, efectivamente, el 10 de octubre es el Día Mundial de Salud Mental. Y vamos, con ese motivo en Écija, el 16 de octubre domingo vamos a hacer una jornada de convivencia en el parque infantil, porque el día 10 de octubre hay una marcha por la salud mental en Sevilla que la organiza la Federación Andaluza, y entonces todas las delegaciones, nosotros somos delegación de Sevilla, somos la primera que se creó. Pero todas las asociaciones de las 8 provincias se reúnen en el Hospital de San Lázaro y de allí parten hacia el Parlamento Andaluz. Hay una marcha, este año el lema es por una salud mental sin carencia, con dignidad y con respeto. Y tras la marcha, cuando se llegan a los jardines del Parlamento Andaluz, se lee un manifiesto en pro de la salud mental y después se le entrega el manifiesto a la presidenta del Parlamento. Y después pues hay un almuerzo de convivencia de todas las asociaciones, porque vienen, vamos, de Almería, de Cádiz, en fin, todas las provincias. Andalucía. De Andalucía, ¿no? Sí. Y por cierto que este año se cumplen 25 años de ASAN, ¿no? Sí, este año en Sevilla fue la que, no sé, la que sembró, el germen que de ASAN. Después nació en otra provincia, pero en Sevilla fue donde nació ASAN. Y en el 2012 se celebra, en el 2012 celebramos el 25 aniversario, y hay muchas actividades, vamos, por supuesto que se celebra en Sevilla porque ellos son los que, si no, nos dispersamos, pero nosotros en febrero también queremos organizar en el Teatro Municipal una actividad aquí en Écija. Y me estoy yendo al 25 aniversario, Loli, y estamos aquí ahora, y el 16 de septiembre, pues, no sé, nos gustaría invitar a todo el pueblo a que asistiera a la jornada de convivencia, que va a haber muchas actividades el domingo. De octubre. ¿Qué he dicho, noviembre? De septiembre. Uy, por favor. Perdón. De septiembre. Me he quedado atrás. Y entonces la jornada va a consistir... Espera, que se me van las ideas. Empezamos muy prontito, a las 11 de la mañana va a haber un pintacaras. Después, a continuación, un cuentacuentos gracias al Rincón de Lector de la Galatea. Seguimos con la actuación del Mago Nolo, no sé si habéis escuchado hablar de él, muy bueno. Continuamos con la actuación de una pequeña pero polivalente bailadora, Rocío la Écijana. Después, como broche de oro de esta primera parte, pues está a cargo de la Academia de Baile Isabel León, ¿no, Carmen? Sí, la chica de aquí. Sí. ¿Tú también bailas, Carmen? No, yo todavía no estoy para eso. No está de aprendiz, baila, ¿eh? Bailan las niñas que tienen la academia, que bailan muy bien. Yo estoy aprendiendo. Sí, bailan bien. Bailan muy bien. Bailan bien. ¿Dónde se van a hacer todas estas actividades que nos has comentado? Ay, en el Parque Infantil. En el Parque Infantil. Entonces, esto sería la primera parte más bien dedicada a los pequeños, a los más pequeños. Está claro que después de tantas actividades necesitamos tomar fuerza y comer. Pues vamos, van a ser dos cocineros arroz, y también habrá, en fin, varios como montaditos, varias tapas, y todo, por supuesto, a precio muy económico. Todas las madres vamos a llevar hecho las tortillas. Vamos a llevar tortillas, madre, hermana y... Si alguien más quiere llevar tortilla, quiere llevar algo. O algo, un queso, un jamón. Lo que sea. Lo aceptamos, ¿eh? Bueno, llegamos a la comida y por la tarde seguimos. Seguimos con la actuación del grupo rociero La Ponderosa. Y después de este grupo rociero tendremos la actuación de un grupo flamenco. Y acabamos ya la tarde con la Chirigota Écijana. Aquí mando yo, Chirigota X. Que será la encargada de poner el broche de oro a la segunda parte. Y nada, desde aquí invitar a todo el pueblo, a cuanto más gente venga mejor. Y comarca, por supuesto. Y agradecer a todos los que se han volcado en esta iniciativa, a las entidades colaboradoras y a las personas que van a colaborar con sus actuaciones desinteresadamente. Y nada, que allí lo esperamos el 16 de octubre. María Ángeles, 25 años de ASAN, ¿y en Écija? Pues en Écija empezamos ahora unos 20 años, hace ya mucho tiempo. Y la verdad que hemos conseguido cosas, hemos avanzado. Una cosa muy importante que hemos conseguido es a no sentirnos solos, a que Carmen y yo estemos aquí y estemos más gente, y eso es importantísimo. Y que nuestros usuarios, nuestros familiares, pues poco a poco no se vayan sintiendo, no sé, un poco... ¿Cómo te diría yo? Apartado de la sociedad, porque eso es lo contra lo que llevamos luchando mucho tiempo. Todo contra el estigma que hay hacia la enfermedad mental. Que estamos en el 2011 y sigue siendo un tema tabú. He leído un lema que dice: afronta el reto, desmonta estigma, ¿no? Sí, porque que llevamos mucho tiempo intentando, luchando con el estigma que hay con la salud mental, y este año pues seguimos con él. Y muchos años vais a seguir, porque yo sé que sois buenas luchadoras y además tenéis mucha gente alrededor. Tenéis. Bueno, sí. Bueno, no mucha, no tanta la que debiera, pero bueno. Pero hombre, bueno. La verdad que conseguimos cosas, pero que queda mucho, mucho, muchísimo por conseguir. Para que una integración sea, vamos, no sé, sea completa, pues nos hace falta mucho, vamos. Ahora miras para atrás y cuando nosotros empezamos la asociación es que acababan de cerrar los manicomios y me caché en la mano. Y entonces muy gordo y muy fuerte. Y entonces, vamos, que es un paso muy grande el que se ha dado, pero que tenemos que dar todavía muchos más pasos. ¿Vosotros recibís subvenciones? Sí. Pues sí, algo, no todo lo que nos haría falta. Hombre, claro, pero ahora con la crisis... Pues ahí está, que con la crisis nos van recortando en los talleres, que tenemos un taller de habilidades sociales, otro taller de artesanía, que los usuarios van a vender, vamos, hay unos anillos, unos colgantes preciosos que están haciendo ese día en el parque infantil. Y además tenemos también el taller de tenemos un huerto y la subvención ahora mismo viene de FAISEN, que es la Fundación Pública Andaluza para la Integración del Enfermo Mental, y también llevamos 3 años con una subvención, una pequeña subvención del ayuntamiento que nos da para un programa de acompañamiento de personas que después de una crisis le cuesta mucho trabajo volver a salir. Y entonces hay una trabajadora social que hasta que vuelve a coger otra vez, a retomar vamos, lo que son las habilidades sociales de salir a la calle, de llegar a un sitio, pues eso es un mundo. Nosotros no lo vemos, pero para ellos en ese momento claro, sí es un mundo. Y ese programa de acompañamiento llevamos 3 años, ¿verdad, Carmen? Pero ahora estaba un poco parado y estamos luchando con el nuevo ayuntamiento porque se nos quedan personas que necesitan ese acompañamiento y en diciembre, vamos, que es que acabamos ya y no puede ser. Y ahí andamos. ¿Y la sede? ¿Dónde está la sede? Pues mira... Materilerilerile. Ahí está. Esto es una historia larga, larga, larga de contar. Empezamos, yo creo que hemos pasado por todos los partidos políticos que han gobernado en ESIA. Partido Andalucista, Izquierda Unida, Partido Socialista y ahora estamos con el Partido Popular. Porque ha habido tantos problemas de que cuando algo nos venía bien, había problemas y no se nos podía ceder. Empezamos que nos cedieron una casa por 50 años, al igual que se ha hecho en otras delegaciones, en Dos Hermanas, incluso en Sevilla, Alcalá de Guadaira. Pero por muchos problemas, aquí estamos, en un piso que está en muy malas condiciones, que nos han dado un ultimátum desde Sevilla de riesgos laborales, de que tenemos que salir de ahí. Tenemos un piso donde estaba antes Prodi, que al finalizar, cuando estaba finalizando el último gobierno, faltaba, vamos, ya lo teníamos cedido. Pero era del patronato. Como era del patronato, pues empezamos otra vez. Que el patronato se lo tiene que ceder al ayuntamiento, el ayuntamiento no lo tiene que ceder a nosotros. ¿Qué pasa? Otro paréntesis, que vienen las elecciones locales. Y empezamos casi de nuevo, no sé. Igual ya se van poniendo, se va armando ya y se van poniendo los puntos sobre las i, pero estamos un poco agobiados porque los familiares, hemos dicho en las últimas reuniones, que si vienen de Sevilla y nos cierran el piso, que lo sentimos en el alma, pero que nosotros no podemos dar un paso para atrás. Y entonces nos vamos a manifestar como no lo hemos hecho hasta ahora, vamos, que si nos tenemos que ir a la puerta del Bienestar Social y está allí y hace turno y está una semana allí, pues vamos a estar allí una semana. Porque lo que no podemos permitir, da un paso atrás. Hombre, ¿cómo no van a estar en la calle? Y que son personas, las que están ahí, no se pueden echar a la calle. Hombre, con las condiciones en las que están. Yo creo que cuando hay una crisis o cualquier cosa, parece que siempre se recorta en los más desfavorecidos, en las mujeres, los más desfavorecidos, los peor, ¿no? Tú cuando recortas en tu casa, no recortas en la comida, recortas en el vestido y dices, bueno, pues si no me lo puedo comprar el chaquetón, aguanto con el que tengo 2 años. Pues, no en la comida. Aquí no se debería, sobre todo las personas. No, es que las asociaciones están haciendo, las asociaciones sociales, bueno, ya saben, en concreto, como ejemplo, están haciendo un trabajo que en muchos casos es porque de alguna forma no se han abordado desde la administración. Entonces se tiene la idea de que, bueno, hay que recortar las asociaciones porque eso es como algo superfluo, cuando realmente muchas de las asociaciones están haciendo el trabajo que debería de hacer el Estado la o la administración. Bueno, exactamente, como ha pasado con la protectora de animales. Exactamente, y si lo están haciendo de esta manera es porque les ha sido mucho más económico, porque ha sido a base de implicación personal, de horas de trabajo, de mucha gente, de trabajo voluntario. Y bueno, entonces no es justo que se recorte a las asociaciones que hacen este tipo de trabajo. Además, en este caso, lo de ceder un piso no tampoco es costoso para los presupuestos municipales. No, supongo yo que... Yo creo que no, eso se solucionará porque, bueno, si estaba prácticamente... Sí, no, prácticamente, vamos. Yo creo que será cuestión de... Lo que pasa es que hubo ese paréntesis de las elecciones y después llega el verano y después llega... la burocracia. Ahí está. Y entonces, pues llevamos ya unos cuantos de años de burocracia y estamos un poquito... Y aparte del problema de que el piso no está en condiciones donde estamos ahora mismo. ¿Dónde están ahora? No están en condiciones. Y entonces ya nos han dicho que vinieron una vez de riesgos laborales, que nos dijeron que nos teníamos que ir ahí, que eso no estaba apto para que estuvieran allí. Y ya, ya. Sería cuestión, ¿no?, de que el ayuntamiento mandara a los grupos de personas que tienen mantenimiento, manteniendo todos los centros y demás, ¿no? Porque las cosas de vez en cuando hay que... mantenerla, repellarla, pintarla, arreglar las cosas y demás. No, pero donde estamos ahora mismo es un piso alquilado y entonces con la subvención que nos da la Fundación Andaluza. Uh-huh. Y entonces, aparte de la crisis que hay por todas partes, es que es una lástima, habiendo locales como el que se supone que está vacío, dentro de poco tendremos, que está vacío y que es un dineral muy importante el que se va en el alquiler de un piso. Claro, claro. Es lamentable que la firma o el pequeño punto se quede en el aire así, cuando teníamos entendido que esto se había resuelto. Sí, sí. Entonces, las personas políticas tienen que tener en cuenta, yo qué sé, que sean más eficaces. Eso es lo que estábamos diciendo antes, que no podemos hacer... Agilizar por Dios, por favor. Sí, hay muchas cosas que... Sí, que la verdad que te come la impaciencia. Hay muchas cosas cerradas que... Es verdad lo que decís las dos Loli, que el problema es ese, ¿verdad? Que yo creo que mala voluntad ninguna, pero que mientras que llega hay cambio, el verano, y el problema es el que decía Loli, agilidad, sí. Porque yo creo que mala intención ninguna, sino que mientras que te enteras, mientras que el verano, mientras... Señores, agilidad. Sí, sí, eso es lo que pedimos, claro. ¿No? Rapidez. Bueno, pues... muchas gracias por haber venido a las dos y ahí Carmen ha estado muy calladita. Y venga, Carmen, invita a la gente a que vaya. Yo quiero preguntar, el día 16. Si una persona se quiere hacer socio o socia de la asociación, ¿a dónde se dirige? Pues ahora mismo a la sede social que tenemos, que está en la calle Arcipreste Aparicio número 3. Encima del gallego. Tenemos muy buenos olores. Muy bien. Y allí tenemos la sede ahora mismo. Muy bien. Carmen. ¿Qué? Invita a tus vecinos, vecinas. Ah, pues sí, que vayan allí el día 16, que se lo van a pasar estupendamente. Allí vamos a hacer de todo. Y todo muy bueno. Así que allí estaremos. Y además por tú una... sabes que yo no hablo mucho. Pero no, bueno, habla bien. Ahora sí. Por una buena causa. Sí. Enhorabuena a las dos por vuestro trabajo. Muchas gracias. Vale. Y ya sabéis... que cuando queráis, aquí estamos nosotras. Gracias a vosotras. Para que habléis de lo que queráis. Os podéis quedar si queréis, que ya vamos, hoy ya vamos a terminar pronto. Muchas gracias. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todos están los libros. Uy, qué programa más cargadito, ¿eh? Hoy estamos a tope. Hemos entrado a tope. Pero es que nosotras siempre tenemos que estar al pie de la actualidad. Y como es que esto era todo muy actual. Bueno, pues vamos a hablar. ¿Habéis leído mucho durante el verano? Mucho, mucho. Venga, Yo voy a recomendar, bueno, no os voy a preguntar, voy a preguntar el próximo día, porque si no... Si no nos dan las uvas. No le hemos dado la bienvenida a Sena, que ha llegado. Hola, Sena, hola. Hola. Tarde, pero bienvenida. Tarde, lo siento. Pero bienvenida. Pero se ha pasado un verano muy fresquita y ha vuelto aquí al redil. Sí, sí. Bueno, pues yo voy a recomendar un libro que leí que se llama, que me gustó mucho, que se llama Almas Grises, de Philippe Claudel. ¿Lo habéis leído? No, pero he escuchado hablar de él y tengo muchas ganas, ¿eh? Bueno, pues es un libro muy interesante, es una novela intrigante, costumbrista. Sí, negra. Un poco negra. Que es de la época de la Primera Guerra Mundial. Es un poco triste, pero te engancha, ¿no? Y porque la trama es alrededor de un asesinato de una niña que atormenta a un policía durante muchos años. Y es antibelicista. Y con esta, no, esta es la quinta novela del autor Philippe Claudel, que es premio Goncourt, uno de los premios más prestigiosos de Francia. Y este hombre también escribió La nieta del señor Lin, que me parece que hablamos aquí también de ella, que también es una novela preciosa. Bueno, pues yo quiero decir que nuestro programa le va a regalar un libro a la primera persona que aparezca por la calle del Carmen 64, un libro de Almas Grises. Gentileza de la casa. ¡Ay, qué bien! Que aparezca en la calle del Carmen 64 y diga, yo he oído que han recomendado Almas Grises. No vale familiares nuestros, no, ¿eh? No, familiares no. Yo lo quiero, que no lo he leído. Que bueno, pues venga a correr, ¿eh? Está encaramando a mi vecina, ¿no, mía? Yo iba a decirle que viniera mía, que le gusta mucho leer. Me hizo mucha gracia de este libro, dice... La guerra es aquel lugar en que todos los asesinos cogen vacaciones en la vida civil para encarnizarse mejor bajo el uniforme, dice el autor. Sí, sí. Bueno, pues vamos rápidamente con nuestro espacio verde, que no podemos dejarlo atrás. Porque el pasado día 25 de septiembre murió una mujer, Wangari Maathai, que es un símbolo del ecologismo. Una mujer keniata, la primera doctora en biología en África Oriental, le llamaban la mujer árbol, porque hizo un proyecto de un cinturón verde por África, en el que colaboraron muchas mujeres. Plantaron 30 millones de árboles. Estuvo encarcelada por el dictador Moi de su país por negarse a que hicieran un proyecto urbanístico en un parque natural. Después fue ministra de Medio Ambiente y de Recursos Naturales y Vida Salvaje. Y además fue Premio Nobel de la Paz 2004. Sí. ¿Conocéis? Sí, sí, sí. Además de la muerte, verá que te da mucha pena, que es una gran pérdida, una mujer joven relativamente, sí. Y con una lucidez mental. Con una lucidez. Y bueno, decía, había una frase muy bonita que decía, ¿quién va a plantar ahora los árboles, no? En África, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo leí que ella estaba divorciada y el marido, cuando se divorció, dijo, demasiado educada, con demasiado carácter, demasiado obstinada y demasiado exitosa para ser controlada. Sí. Es decir, que las miraba, a pesar de todo. Sí. Pero no la podía controlar. No la podía controlar, era el único defecto. Es que en África ser mujer y además de esta... O virtud, no sabemos. Bueno, desde el punto de vista de él, ¿no? De él, no. Que es complicado. Si no, se hubiera divorciado. A lo mejor se divorció ella. A lo mejor fue ella. Ella también, ¿verdad? ¿Qué decía Sena? No, que es complicado ser mujer en África ya de por sí, en muchos países. Ser mujer es muy complicado en todos sitios, sí. Pero en África, bueno, pues especialmente, como en todos estos países, es complicado. Y ser una mujer que además tiene en fin, esta valentía y este arrojo, pues aún es más complicado. Claro. En todos los sitios. Todavía hoy, dice, cuando alguien tiene un niño, dice, ¿qué ha nacido un niño? Una sonrisa de oreja. Machote. Una niña, dice, te sonríe. Machote. Bien, pero en el fondo estás diciendo todavía, y estamos en el siglo XXI. Cada vez menos. Vamos con frivolidades, ser más rápido. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verla en ese plan... Toñi, te veo que tienes mucho escrito, ¿eh? Abrevia. Mucho. Verdad. No, esto se le... Porque todo el mundo se ha enterado. Resúmelo. Todo el mundo se ha enterado que fue el otro día la boda del siglo XXI. Que es la boda ayer, de la duquesa de Alba. Ayer. Con 85 ayer, años. Ayer. Y Alfonso X, que es 23 años más joven. El duque con suerte. Se han vendido, ha habido recuerdos para vender, claro está, nos los regalaban de camisetas, chapas, con la inscripción de mi inglés, cuidado con mi inglés. I love DQS. O sea, yo quiero la empresa de... Sí, un merchandising. Algunos pusieron algunos novios... Unas caretas. Siluetas, caretas, con... Sí, vamos, ha sido un negocio. Ha habido un compositor que acudió a Sevilla para cantarle un paso doble dedicado a Cayetana de Alba, que se titula No sé vivir sin España. Oh. La grande de España. Grande de España. Luego ha habido otro ¿qué que... ¿Qué es España? Yo porque no sé... No sé cantar, tengo uno y de frente de otro. Antonio Rosales, que le ha escrito una letrilla que dice: en el AVE iba venía desde Sevilla a Madrid. Luego repiten eso y dice: lo mismo, yo estoy loco, vida mía, lo mismo que tú por mí, lo mismo que tú por mí. Los hijos de la duquesa dicen que Nanay del tema, pero reparte la herencia y aquí se acabó el problema. Ya no hay remedio, y el 5 de abril ya no hay remedio. Es la boda del siglo y medio. Además, que no sabéis cómo le llama Alfonsito, porque ya es de familia, a la duquesa. Mi niña. No. Mi porcelana. Ay, y no sabéis por qué. Qué bonito. Porque no sabéis por qué. Efectivamente. Yo creí que era ¿por qué? Porque por se fuera a romper. Eso por el cutis siempre blanco y de cuidado. Porcelana. Yo digo porcelana. La porcelana yo me la imagino una figura muy frágil que se puede romper. Pero pues siempre está se ha muerto, dicho pero no. Lo del cutis de porcelana. No, de la... sí, porque porcelana. En fin. Una gracia, un saludo. A mí... Bailando y todo, ¿no la vieron ustedes bailar y todo? Sí, a mí me da... A mí me da mucha pena ver el cariño que despierta en el público. Sí. Una persona que realmente no ha hecho nada, porque lo que ha hecho es tener mucho dinero, muchas posesiones, muchas hectáreas, recibir muchas subvenciones... Hay para no sembrar muchas veces, explotar a la gente, y sin embargo la gente, nada más que porque sale en la televisión y es duquesa, se va allí y se pasa las horas esperando a que salga. Una iba de Barcelona, ahí va una. ¿En qué país vivimos? Me da mucha pena, pero de verdad. El mensaje también que se le da a la gente, porque hace 3 años o 4, ¿cuánto fue? O hace 5 que le dieron que fue era andaluza de... Sí, sí. De, ¿cómo de cine. No, este premio que se da de el día de Andalucía, que se dio el día de Andalucía, que se da un andaluz así como de, y entonces bueno, pues sí, claro, la verdad que lo protegió, que ha hecho tanto, yo me acuerdo que decían que había muchas hecho personas van por la novedad de B, pero no porque le agrade la boda, hombre, porque que Dios me perdone, pero demonio. Pero ¿qué? ¿Por qué te va a perdonar? Pero que con la edad que tiene, yo digo que no se debía de haber casado y no haberla visto. Ah, bueno, eso no. Bueno, eso que haga lo que quiera. Eso cada uno que haga lo que quiera. A mí me da igual. Esta mujer no tiene ni aliento ni para hablar. Pero yo voy a cómo se maneja eso para que la gente hasta le tenga cariño. Sí, pero es que la gente que lo siempre... Es lo que vende, esos son los medios de comunicación que vende y la gente... Pues, y la gente que siempre las monarquías, tú, pero no solamente en España, tú a lo mejor te vas a Inglaterra por la boda esta de la Kate Middleton y tal y tal. ¿Sabes? Y el príncipe, por lo mismo, despierta pasiones, todo lo que tiene que ver con la realeza o con la aristocracia. Seguimos como y ocupa, hace. Como, ocupa páginas y páginas de los periódicos y de las revistas. Y ahora se muere, por ejemplo, esta Wangari Maathai, que es una señora, una mujer importante, una mujer que ha hecho muchas cosas. Muchas cosas, y nadie la conoce y nadie sabe ni quién es. Sí, pero bueno, yo lo de la duquesa de Alba lo veo como eso, un personaje popular que, bueno, ¿sabes? No, lo que pasa es que además tiene ese aura de, es del pueblo, está con el pueblo. Sí, pero también hay mucho peloteo, también. Y en los medios de comunicación también hay muchos peloteos, porque si en vez de la duquesa de Alba fuera cualquier actriz o cantante o cualquier, una mujer con esa edad, con uno, eso hubiera sido un choteo generalizado, mientras que, bueno, como es la duquesa de Alba, pues ella es muy libre, hace siempre lo que quiere y, y se le tiene un respeto, pero es una pleitesía totalmente, le seguimos teniendo pleitesía a la aristocracia y a la realeza y a los poderosos. Y es muy fácil hacer lo que se quiere cuando hay un apoyo tan importante detrás como la cantidad de dinero y de propiedades y tal. Claro, cuando se tiene, es muy fácil ser muy libre. Claro que ha sido muy libre, que ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero a veces, ¿quién puede hacer? A que no sabéis una cosa, esa ahora... Bueno, aparte de que los hijos estarían más en contra, han repartido, eso son suposiciones mías, opiniones mías, imaginaciones mías, a lo mejor no lo sé, cómo ahora ha repartido, como los hijos no querrían, dice, vayamos a que este se lleve el dinero, lo ha repartido, dice, así cuando vengan los otros y me pongan el impuesto de patrimonio, yo tengo que pagar menos, ahora que lo paguen los otros, y se ha acabado. Que ustedes no vieron a la madrina, realmente yo no veía cómo se llama, que dijo que ella hace y consigue lo que quiere. Hombre, claro. Claro, sí, cualquiera. No, sin cualquiera, digo. Vamos con un poquito de música y ya vamos con las convocatorias, ¿no, Loli? I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Qué maravilloso mundo, ¿verdad? Oh, era, oye, hace 40 años, que murió Louis Armstrong. Ya 40 años. 40 años. Sí, 40 años. Venga, vamos con las convocatorias. Loli, ¿qué tenemos por ahí? ¡Buf! Un montón este fin de semana. Es que Écija hierve. Hierve de cultura y de participación y de entusiasmo. Venga, Loli. Bueno, yo voy a empezar resume. Con las décimas jornadas de protección del patrimonio histórico de Écija, organizado por la Asociación Amigos de Écija, que se van a realizar durante los días 7 y 8 de octubre, o sea, este fin de semana, en el Palacio de Santa Ella, que varias personas van a hacer ponencias sobre la importancia de Écija y el turismo. A ello, a estas ponencias, pues van a venir pues profesores y profesoras de universidades, verás que doctora en historia del arte, exdelegado provincial de turismo como Francisco Obregón, Después tenemos a licenciada en Geografía, Susana Limón Rodríguez, que va a hacer también una ponencia Antonio Martín Pradas, que es doctor en Historia del Arte. Bueno, como veréis, el programa es muy largo. Os indico que os acerquéis a la página web de Amigos de Écija, que allí podréis ver todos y el horario que tienen. ¿Qué tenemos más? Pues que el domingo por a mediodía. ¿Día 9? Voy a decir lo de Amigos de Écija seguido ya. Bueno, vale. Que también organizan un concierto de bandas sonoras de cine. Se va a hacer en la sala de cine de Artes 7 del Centro Comercial Nacional 4, que va a ser a cargo de la banda de música Que Estoy con Falón, de Miguel Aguilar, y que las proyecciones, el audiovisual, pues lo va a presentar Tánatos, que lo organiza Amigos de Écija, y que os acerquéis, que cada año ya... Bueno, el año pasado, ¿no, Loli? Exacto, vale. Ya es el sexto año, creo, quinto o sexto año, y la verdad que es un montaje muy bonito y espectacular. Por ahí voy yo. Ahora, ¿qué tenemos? Pues que el sábado entramos. ¿El sábado? Venga, Toñi. El día 8 de octubre, que es sábado, habrá en la Asamblea Local de Izquierda Unida, en la calle El Carmen, número 64, una jornada de formación sobre agricultura ecológica y medio ambiente. Comenzarán a las 5 de la tarde y será inaugurada la inauguración a cargo de Manuel Martín Jiménez, de la Asamblea Local de Izquierda Unida. Después habrá una ponencia a cargo de Manuel Yélamo, de la Asociación del Huerto a mi Casa, que hablará sobre agricultura ecológica presente y futuro. Luego un descansito para tomar un café y estirar las piernas. Y a las 6:30 otra ponencia titulada Empleos Verdes, otro modelo de desarrollo posible, a cargo de Eva García, secretaria de Medio Ambiente del Partido Comunista de Andalucía. Y a las 7:30 la clausura, que correrá a cargo de Salvador Bustamante, de la Asamblea Local de Izquierda Unida. El sábado 8 de octubre a las 5 de la tarde. Muy bien, el sábado también hay una excursión de los ciquitraques del Club de Senderismo a la Peña de Alhaja, que ya está completo el autobús. Hay una cada mes, y el que quiera hacerse socio o socia de este Club de Senderismo puede ir al bar Los Pepitos. Y ya vamos terminando, y no sin decir que el día 21... de octubre, en el Rincón Lector La Galatea, la Asociación Yerbabuena presentará un libro titulado Oliva Sabuco, escrito por Rosalía Romero, que es una feminista que ya estuvo en nuestro programa. Y el día 22, ya hablaremos de ello para la próxima semana también, vamos a hacer en la sede de Izquierda Unida un curso de formación feminista, no sabemos si en la sede de Izquierda Unida o en la Casa de la Juventud, ¿vale? Y repetir otra vez que el día 16 es la fiesta de Asaén en el Parque Infantil, que el sábado día 8 por la noche en Sol Mayor actúa Aurora Bello con un homenaje a Amy Winehouse. Y que el día 9... El 14, pesado. El día 14, en el Rincón Lector La Galatea también, se presentará el disco de Lourdes Pastor, con la que hemos hablado esta tarde. Y ya no... ¿Toyín? Y mañana, el viernes 7 de octubre, comienza la temporada de teatro, ya está en la página web del ayuntamiento y en el Facebook está toda la programación de octubre, noviembre y diciembre. El viernes Manolo Carambola y Rolabola Cirquea a las 9 de la noche. Bueno, pues ya nos despedimos. Y mañana ya la vende Rosario. Y vamos a descansar hasta el próximo día. Venga, felicita a tu Charo. Felicita a mi niña por este primer que programa. Que nos van a echar de la emisora porque ya Charo, no, es Rosario. Venga. Es Rosario. A todas las Rosarios felicitamos a Rosario. Mañana, ¿no? Todas las felicitamos mañana, sí. Incluida tu hija. Incluida mi niña. Muy bien. Pero... Pues a las personas que nos escuchan, decirle que ya hemos vuelto. Recordarle que al que diga que viene por el libro Almas Grises, tiene un libro a su disposición. Y en la calle del Carmen 64, y que les esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero.